Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Este martes se concretó en Carlos Paz una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para continuar debatiendo la absorción de los y las trabajadoras de la Cooperativa Integral por parte del municipio, en el marco del conflicto por el traspaso del servicio de agua. Fueron citados representantes del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias y del Gobierno Municipal. Por primera vez participaron dos funcionarios, el director de Obras Públicas Luis Piñero y de Recursos Humanos Roberto Busurro. Pablo Consi, trabajador de la COPI y delegado del CIPOS, expresó la importancia de esta instancia. Entendemos que el laudo manifiesta que el servicio debe prestarse por 118 trabajadores, por ende trabajamos en un listado para cubrir esos puestos y ya tenerlos a mano, ¿no? Y sabiendo de antemano que las personas que vamos a presentar en ese listado están dispuestas justamente a firmar la voluntad de traspaso, ¿no? Durante la primera hora se cerró el trámite de expresión de voluntad de traspaso para 102 trabajadores y trabajadoras incluidas en la resolución ministerial. 84 accedieron a pasar al municipio en caso de que tome el servicio. A las 10 inició la mesa de negociación para definir a los restantes y alcanzar el total de 118 que estableció el ministerio. Por su parte, el municipio avanza unilateralmente con la contratación de personal ajeno a la cooperativa. Han contratado gente ya para el servicio de agua, así que bueno, me parece que por ese lado va a intentar el municipio dejar fuera los reemplazos que nosotros hemos traído en el día de hoy. Pero bueno, obviamente la lucha hay que darla, tenemos que plantarnos firmes en esto. Si se llevan al servicio, son 118 trabajadores de la COPI, porque la COPI es la que tiene el servicio. La COPI, a su vez, expresó que son casi 170 personas que se necesitan para brindar un servicio de calidad. Mientras tanto, el intendente Daniel Gómez Gesteira firmó un decreto para asumir el servicio de manera provisoria el 30 de abril. Yo creo que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Tenemos que, en una primera instancia, dar esta batalla de poder llegar a 118, que es lo que planteó el Ministerio. También se ha hecho en las diversas audiencias el reclamo, ha quedado sentado en acta, de que justamente son más, no son 118, son más los trabajadores, y creo que es una discusión que vamos a tener que dar, pero siempre y cuando primero consigamos llegar al número de 118 que está dispuesto en el laudo. El municipio pretende cerrar la discusión. Sin embargo, el gremio sostiene que esto incumple lo determinado por el ministro y discrimina a quienes quieren ser incorporados, pero no integran el listado. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves. Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI, de Carlos Paz, Córdoba.